Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 206. Perro ladrador, poco mordedor. Hoy, una curiosa expresión con la palabra perro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy hablamos de una expresión que se utiliza de vez en cuando en español. Su significado no es difícil de entender, pero puede que la pronunciación sea un poco complicada para muchos estudiantes de español. La letra R en español tiene un sonido difícil para los hablantes nativos de otros idiomas. Hemos creado este episodio por un mensaje que nos envía Ettore desde la ciudad de Florencia, en Italia. Le enviamos un saludo y esperamos que le guste el episodio que hemos preparado. Palabras que forman la expresión perro ladrador, poco mordedor. Aunque las palabras que forman la expresión no son difíciles, es posible que no conozcas algunas, porque se utilizan con poca frecuencia. La palabra que conoces con toda seguridad es la primera, perro. Es una palabra muy básica y se aprende en casi cualquier curso básico de español. Un perro es un animal de cuatro patas y es probablemente la mascota más popular del mundo. El perro es conocido por ser el mejor amigo del hombre. Esto quiere decir que los perros, en general, tienen una relación muy buena con los seres humanos. Los antropólogos han estudiado la relación del ser humano con los perros. Un antropólogo es una persona que estudia la historia de los humanos, cómo hemos evolucionado, cómo nos hemos relacionado, cómo vivíamos, cuáles eran las costumbres y todo lo relacionado con la vida diaria. Parece ser que los perros y los humanos se llevan relacionando desde hace más de 20.000 años. Los antropólogos piensan que los primeros perros eran en realidad lobos domesticados. Estos lobos ayudaban a proteger a los humanos y también eran utilizados para la caza, porque su olfato ayudaba a encontrar presas. Por su parte, los perros tenían en el ser humano un proveedor constante de alimento. La segunda palabra de la expresión es ladrador. Ladrador significa que ladra. El verbo ladrar es el que se utiliza para hablar del sonido que hacen los perros. ¡Wow! ¡Wow! Acabo de imitar el sonido de un perro. He ladrado. Si un perro es ladrador, significa que ladra mucho, que no suele estar tranquilo o en silencio. Hay perros que ladran mucho y otros que ladran poco. Esto depende de la raza o también de la educación que haya tenido. La tercera palabra de la expresión es poco. La palabra poco indica cantidad, una cantidad pequeña. Si dices ha llovido poco, significa que ha llovido, pero una cantidad de agua muy pequeña o un periodo de tiempo muy corto. Si dices, hablo español, pero poco, significa que eres capaz de hablar español, pero solo algunas palabras o frases. La cuarta y última palabra de la expresión es mordedor. ¿Qué significa mordedor? Significa que muerde. Morder es lo que hacen los animales o las personas con los dientes para sujetar algo con la boca. Si vas a comer una manzana, tendrás que morder la manzana. Hay personas que, por ejemplo, se muerden las uñas. No es una costumbre muy sana ni bonita, pero es un tic nervioso. A veces, algunos perros pueden morder a otras personas o a otros perros. Esto suele ocurrir porque los perros tienen un instinto de protección bastante alto. Suelen defender su territorio y a los seres vivos que viven con ellos. Aunque los perros estén domesticados y vivan con humanos u otras mascotas, se comportan como si la familia fuera una manada. Una manada es un conjunto de perros. Así que perro ladrador, poco mordedor, quiere decir que un perro que ladra mucho, generalmente muerde poco. Los perros suelen ladrar para advertir de un posible peligro o simplemente por miedo. Si un perro ladra mucho, suele ser porque está asustado. Aunque esta frase puede interpretarse con este significado, generalmente no se utiliza para esto. Esta frase se utiliza con un sentido figurado. Tener sentido figurado significa que las palabras se adaptan al contexto en el que se usan o a la situación concreta que estamos viviendo. Vamos a ver en qué situación se utiliza la expresión perro ladrador, poco mordedor. Significado de la expresión perro ladrador, poco mordedor. La expresión perro ladrador, poco mordedor se utiliza generalmente para hablar de personas, no de perros. Se suele utilizar para hablar sobre personas que dicen muchas cosas, hablan mucho, pero no hacen nada. Por ejemplo, se puede utilizar esta expresión con personas que se enfadan, gritan mucho y hacen amenazas. Pero a la hora de la verdad, nunca cumplen las amenazas. Cuando ves a una persona que hace esto, puedes decir, perro ladrador, poco mordedor. Esto puede aplicarse también a otras situaciones. Por ejemplo, cuando alguien hace muchas promesas sobre cosas que va a hacer. Promete muchas cosas, pero después nunca cumple sus promesas. También puedes utilizar la expresión perro ladrador, poco mordedor. En el episodio número 107 de nuestro podcast hablamos sobre la expresión mucho ruido y pocas nueces. O también de se le va la fuerza por la boca. Estas expresiones también tienen un significado similar a perro ladrador, poco mordedor. Pequeñas historias para memorizar la expresión perro ladrador, poco mordedor. Voy a contarte un par de historias que te ayudarán a memorizar la expresión y a escucharla en un contexto correcto. Mientras escuchas estas historias, intenta imaginar la situación. Esto ayuda a memorizar la expresión. Vamos allá. Silvia y Manuel trabajan en un restaurante. Silvia es camarera. Se encarga de tomar los pedidos de los clientes y también de llevarles la comida. Manuel es cocinero. Tiene poca experiencia, pero va aprendiendo poco a poco. A lo largo de su jornada de trabajo, tienen un rato para descansar. Silvia y Manuel salen del restaurante por la puerta de atrás para tomar un poco el aire y charlar un rato. Empiezan a hablar de su jefa, Marina, la dueña del restaurante. Mientras trabajan, ella tiene muy mal carácter. Siempre está enfadada, dando gritos a todo el mundo y amenazando con despedir a la gente. Manuel dice, la verdad es que Marina tiene muy mal carácter. Es difícil hablar con ella. Silvia contesta, sí, pero se comporta así por el estrés del trabajo. Es una buena persona. Cuando tienes algún problema, siempre intenta ayudarte a solucionarlo. Ya sabes que perro ladrador, poco mordedor. Con esto Silvia quiere decir que Marina se comporta con muy mal carácter, pero es debido al estrés del trabajo. En realidad es una persona amable y comprensiva. Vamos con otra pequeña historia. Ana y Felipe son vecinos, viven en el mismo edificio. En el edificio hay muchas personas diferentes y cada una tiene una forma de ser. Ana y Felipe están hablando sobre Ángel, el vecino del tercero. Ángel es un vecino conflictivo. Tiene problemas con todos los demás vecinos. Ángel siempre está amenazando a la gente con denunciarles o con llamar a la policía por cualquier asunto. Felipe dice, el sábado por la noche vino mi familia a cenar. Claro, estuvimos hablando hasta tarde. Ángel subió y me amenazó con denunciarme si no dejábamos de hablar. Ana dice: bueno, no te preocupes, ya sabes cómo es Ángel. Perro ladrador, poco mordedor. Con esto Ana quiere decir que aunque Ángel, su vecino, siempre amenaza a los demás, nunca hace lo que dice. Habla mucho, pero no actúa. Practicar la pronunciación. Esta expresión no se conjuga, de hecho, no tiene verbos. Pero, como dije al principio del episodio, es probable que su pronunciación correcta sea un poco difícil para ti. Es una expresión que tiene muchas R's. Para que sea un poco más sencillo y puedas practicar mejor, primero voy a dividir la frase en dos partes y después la practicaremos completa. ¿Qué te parece? Seguro que así es más sencillo para ti hacerlo correctamente. Repite después de mí intentando copiar la pronunciación lo mejor que puedas. Cuantas más veces repitas este ejercicio, mejor te saldrá. Vamos allá. Perro ladrador. Perro ladrador. Perro ladrador. Ahora la segunda parte. Poco mordedor. Poco mordedor. Poco mordedor. Y ahora la frase completa. ¡Ánimo! Perro ladrador, poco mordedor. Perro ladrador, poco mordedor. Perro ladrador, poco mordedor. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos contado hasta ahora, puedes decírnoslo en los comentarios de nuestro blog, en nuestra página de Facebook, en Google+, o en Twitter. Gracias a estos comentarios podéis practicar también vuestro español escrito. Si te ha gustado este episodio y te gusta nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. De esta forma podremos seguir trabajando para crear contenido interesante en nuestro sitio web. Si lo prefieres, puedes colaborar con nosotros a través de alguno de nuestros audiobooks. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.